Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 6. La soledad del santo. Dijo Jesús a sus discípulos: No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. De lo contrario, os hubiera dicho que voy a prepararos un lugar. Cuando me haya marchado y os haya preparado un lugar, de nuevo vendré y os llevaré junto a mí, para que donde yo estoy, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podremos saber el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le respondió Jesús. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La soledad del santo. Quiero enseñarte a vivir la soledad del santo, del que viviendo en medio del mundo se siente solo, está solo, porque es libre de decidir hacer el bien, siempre el bien y lo bueno. Tú eres este, sí, este santo futuro que sufre por la soledad del que decide, en su libertad de imitar a Cristo, ser de Dios, cambiar al mundo para bien. Tú, profesional y padre de familia, y joven soltero, estudiante, a cada uno del que es libre de decidir ser bueno, vivir la caridad viviendo en el mundo, siendo del mundo, cambiando el mundo. Que sí, que el mundo cambia por ti, claro que sí. Por ti que dejas que Dios viva llenando todo tu corazón, que has apartado de ti los sentimientos que te separan de lo correcto, de lo que a Dios le interesa, tu santidad. Dios, Jesús, fue a prepararte un lugar en el cielo, tu lugar, que es una maravilla. Allí donde la dicha es sin fin, allí donde la soledad es compartida eternamente, porque Dios está plenamente en ti. ¿Cómo puedo enseñarte lo que no ves? La fe te va a llenar de esperanza por tu caridad. La soledad del santo es hacer la voluntad de Dios Padre. Es que no critiques, que no juzgues, que no te rías de quien no viva la fe, aunque lo diga, aunque diga que la vive. Pero es que no todo lo que se dice se cumple, porque a veces no se quiere. Otras uno se despista y peca. Por eso, vive tu soledad con Dios, con el que es perfecto y te comprende. Ten tu vida propia con Dios. No vayas diciendo por ahí todo de ti. El mundo no es un gran Twitter. El mundo es una vida viviendo, haciendo el bien y teniendo una relación con Dios, y no con otros tuiteando. ¿De qué? Mentiras, muchas mentiras se dicen y se pierde el tiempo engañando y engañándose. ¿Cuánto tiempo perdido? Cuando Dios te está esperando que le hables, que tuitees con Él, en la verdad de tu corazón, ansioso de dejar esta soledad y sin tener que mentir, porque Dios sabe todo de ti. Vive tu fe y haz obras de la misma. Reza más, comparte tu soledad con Dios, con la Virgen María. Sé un santo de los que se hacen día a día. Confía en Dios, que puede sacar pan de las piedras. Entonces, ¿qué no puede hacer contigo? Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.